destino nos juntará. Cuando nacimos ya meses, un cuerpo con dos cabezas, la mía manda en lo de abajo, yo del ombligo hacia arriba, yo las piernas, yo los brazos. Intentaron separarnos, intentaron separarnos, intentaron separarnos por hacernos cosas feas. Yo tomaba los laxantes y a mí me venía diarrea. Yo me trillaba las minas, pero yo me las volteaba. A vos te picaba un huevo, pero vos me lo rascabas. Intentaron separar.